Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Tiembla la tierra y el aire se vuelve pregunta. Las vibraciones cruzan la cordillera y retumban en la noche. Todos los sentidos en alerta despiertan y vuelven a la normalidad. Es un septiembre con boinas que abrigan la memoria para que no se escape. Las flores empujan las estaciones, borran el ocre de la hojarasca y anuncian que ya es momento de brotar y perfumar. El aire de limbo. Limbo sobrevoló la semana comenzando por el lunes y una charla con el fotógrafo Gabriel Orge y su serie Apariciones sobre Jorge Julio López. Un paseo por la política en femenino con la socióloga mexicana Raquel Gutiérrez Aguilar y las palabras viajeras del mono cuentero. El martes rojo, bip, bip, porque es bipolar, es bip, bip, y la visita de Trilla y 3J de la reproductora latinoafricana con su bandeja y muestrario de vinilos. El miércoles, abrazador, dio paso a una nueva serie de emisiones desde Europa, comenzando desde Praga, en la República Checa. Desde esas latitudes se abrió la puerta secreta para encontrarnos con la poesía de Nicolás Domínguez Bedini. Y el jueves nos miramos a los ojos a través de las palabras de Rubén Darío Bagliani. Un nuevo viernes que nos encuentra y nos hace brindar con el perfume de la casi primavera, con un equipo repleto de flores y nunca tan femenino como este. ¿Por qué? Porque tenemos a la señorita Paula Prati, que ay, muy bien, que baja su sombrero rojo con una sonrisa gigante en la operación técnica. Gracias, Paulita, por estar con nosotras. Y digo nosotras porque a mi derecha, a quien tengo, a la majestuosa, genial, Mecha Carrizo. Muy buenas madrugadas, Marioneta. A mi izquierda, Mariana Marioneta. Gracias. Quiero decir, antes que nada, que me encanta el sombrero de Pau. Con una flor. Le queda precioso. Me encanta, pero me encanta. Un limbo número 161. Bien. Capicúa nuevamente. Estamos en vivo desde Lambaré 873, pleno barrio de Almagro. Es la 1:13. Estamos en vivo por FM La Tribu 88.7 del dial hasta las 2 AM. Le pegamos derecho. Como siempre, los viernes son para que hagas como siempre el balance de la semana y te distiendas y digas, me siento a escuchar a las chicas, o estoy en cualquier parte, escucho a las chicas y me dispongo para que el viernes haga de mí lo que quiera. Un viernes que se está terminando, un 18 de septiembre, que bueno, en 1970, un mismo día igual al de hoy, uno de los músicos más importantes del siglo XX, hace 45 años exactamente, Jimi Hendrix dejaba este mundo a sus 27 años no más para transformarse en leyenda y en el guitarrista más grande de la historia del rock. Exactamente. Es una, no sé, es para recordar que a partir de aquel día ya tenemos una gran leyenda en esta historia. Tenemos teléfonos 4866-1095, 4864-0489 y un Face en donde nos encontrás como Limbo. Así es, comunícate con nosotras. Decinos si, qué estás haciendo. Si quieres pedir un tema, también lo puedes hacer. Si quieres decir que sonamos bien, también lo puedes hacer. Yo lo que quiero hacer, Mechita, y te tengo al lado acá para decirte, es que quiero bailar. Bueno, para comenzar este programa, te traje a alguien muy particular. Nació en Puerto Rico, ajá, creció en Estados Unidos, uh-huh, pero vive en Argentina. ¿Ah? Y si te digo que cantó en una banda de heavy metal, ¿vos me la crees? No te la creo. ¿Quién pero, es? Pero te creo que esta es mi Maura. ¡Sí! Feliz en mi soledad, la cara brillante del mar. En mi soledad desvanece la memoria del tiempo, una inmensa oscuridad de mí nunca se irá. Viento en las casas y sola con mi suerte, me duermo y me despierto. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Escucho esta guitarra y ya te veo sonreír y digo, ¿qué se trae Mecha entre las manos? Entre las manos traigo anillos. Sí, aparte. Una curita. Aparte. Y traigo una versión súper particular que no, o sea, no es la de siempre, claramente, pero hablamos de Led Zeppelin. Hoy es una efeméride muy especial esta semana. Ajá. Recién dijimos una súper mala noticia que se dio, bueno, hace 45 años atrás, pero fue una mala noticia la muerte de Jimi Hendrix. Esta vez es una buena noticia porque hace 42 años el tema Dayer Maker, como te guste decirlo, Sí, Dear Maker, sí, ponele. Bueno, acá tengo para contarte alguna data de este tema. Estaba saliendo a la luz en el disco Houses of the Holy en el año 73, justamente del lado A, una canción que dice: pero todavía te amo tanto que no puedo dejarte ir. Ya dice eso y te derretís. Besis. Me encanta. Este es el quinto álbum de la banda. Es una de las pocas canciones que Led Zeppelin tiene bajo el nombre de los cuatro miembros. Todos tienen el derecho de autor de They Are Maker. En un ratito ya vamos a estar haciéndola sonar. El título, te cuento que no aparece en el tema. Es lo que te comentaba fuera de aire. Ah, sí. Como que en toda la letra de la canción este título no aparece. Claro, justamente no aparece. ¿Por qué? Porque ellos le quisieron poner Dave Merker, que está mal dicho, porque ellos quieren que se diga Jamaica, que suene tipo a lo que era jamaiquino. Ellos quisieron imitar un estilo reggae en esta canción. El tema es que durante la letra no aparece esta palabra, pero sí para darle título, porque algo de reggae tiene. Y podríamos empezar a escuchar algo de esta gran canción de los años 70. Bueno, lo intentaron, ¿no? Sí. sos vos. 4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Y qué triste o qué raro es haber conocido este tema por Sheryl Crow y después darse cuenta que en realidad era de Led Zeppelin. Me pasó. Sí, lo confieso. No es que nos pasó a todos, pero sí, a la gran mayoría, porque no es que somos personas de... ¡Wow! ¿Cuántos saben? ¿Cuántos años tenemos? No somos tan grandes. Claro, claro. Entonces nosotros vivíamos plenos 90 a nuestros 15... 5 años. No, a nuestros, no sé, 12. Sí, más y o creíamos menos. Que era de Sheryl Crow, que tenía un lindo video. Claro. Tenía... Era todo perfecto, era un mundo ideal. Pero en realidad nos dimos cuenta que el mundo perfecto en realidad era el mundo, la canción por Led Zeppelin. ¡Aguante Led Zeppelin! Mecha, hay un programa que se hace como forma de militancia, como desafío de época, que se hace por placer. Un programa de esta radio que va los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 12 a.m. Un programa que este año está cumpliendo 10 años en FM La Tribu. Este programa se llama La Mar en Coche y queremos hacerle como, digamos, un homenaje. Ponele entre comillas. A esa voz que todas las mañanas escuchamos, esa tremenda voz. Así es, queremos escucharlo a Diego Escliar, que está seguramente ya colgado del teléfono. ¿Estás ahí, Diego? Muy buenas noches, sí, sí, esta es mi voz de la una y pico de la mañana. Claro, estamos como más tranquilos. Buenas noches, Diego. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos, Mariana y Mecha. Queríamos tenerte porque obviamente queremos festejarte, queremos celebrarte, queremos celebrar y brindar. Vamos a brindar, Mechita. Uy, casi rompemos los vasos. Bueno, después los pagamos. Por La Mar en Coche y sus 10 años. Contanos, Diego, ¿qué significa para vos todo esto? Bueno, significa muchísimas cosas. La verdad que es una emoción grande la de estos días. También porque nos hemos inventado un poco la fecha. Si bien es la décima temporada, sí. No hay como un día, ¿viste? Que digamos, este es el cumpleaños de La Mar en Coche. Claro. Inventamos hacerlo ahora porque nos venía bien poder organizar una fiesta, un encuentro en estos días. Y la verdad es que es un momento de... Aunque uno no quiera, se le juntan como recuerdos de los primeros años, la cantidad de gente que ha pasado por el programa, en qué andan ahora todas esas personas, muchos que siguen formando parte, obviamente, del equipo y de la producción cotidiana. Y sobre todo es un espacio de laboratorio absoluto, de estar probando cómo hacer periodismo, radio, comunicación hoy y seguir inventando todos los días esa modalidad. Así que es como súper emocionante que exista la posibilidad de una casa como La Tribu que nos permite, digamos, estar indagando no solo en cómo hacer un programa de radio, sino en cómo vivir a partir de esa propuesta. Así es, qué lindo es esto que decís, ¿no? Como de aprender de cada uno, equivocarse, reinventarse. Está bien hacer, mirar para atrás un poco como para darte cuenta de todo lo que dejaste atrás y también que sirva de puntapié para ver lo que sigue adelante. ¿Cómo fue la evolución de La Mar en Coche en estos 10 años? ¿Cuántas entrevistas hiciste, si es que las contaste? Mira, calculale por lo menos 12 entrevistas por programa. Así que yo, ¿sabes qué? Estaba el otro día tratando de sacar la cuenta y después me angustió, ¿viste? De pensar como... Después tuve que ir a psicólogo. ¿Cuántos minutos, viste? ¿Cuánto tiempo uno estuvo al aire y demás? Pero no sé, cualquier cantidad, porque si tenés, no sé... Es incalculable, la verdad, chicas. Yo no puedo pensarlo en números, sí puedo pensar en una evolución más de tipo política y emocional. Y me parece que lo mejor que le ha pasado a La Mar en Coche en ese sentido es como haberse desafiado a sí misma y a sus propias convicciones. Creo que cuando arrancamos también éramos muy chiquitos. Yo tenía 22 años cuando empecé a conducir ahí la mañana en La Tribu. Ajá. Hoy tengo 32 y la verdad es que en todo ese camino lo primero era qué era La Tribu para mí antes, ¿viste? Entonces está como sí. Toda la carga de cómo se hace periodismo en La Tribu, qué implica poner la voz a la mañana en La Tribu y cuál es la agenda de temas. Y me parece que con el tiempo y el ganar confianza es desafiar esa propia agenda, desafiar las propias convicciones y animarse hoy en día a una experimentación bastante profunda en varios aspectos y sobre todo sabiendo reírnos muchísimo de las propias convicciones, ¿viste? Claro. Y a veces en esa risa de la propia convicción lo que te suele pasar, digamos, es que te das cuenta que no es tan firme aquello en lo que crees, que no importa tanto lo que crees, sino el que puedes vivir día a día, que te mantiene un pulso vital desafiante. Lo que creo que tiene la mar es también que vos no lo ponés únicamente para informarte, sino también para divertirte con quienes lo están haciendo. Claro. Como oyente lo digo. Son súper interesantes las entrevistas. Algunos de los audios que ponen ya sean preparados por Diego, por la producción. Recordemos que Diego forma parte de Limbo, es colaborador también nuestro los lunes está. En este caso los lunes. Bueno, sos un gran compañero. Aplausos. Bueno, otro brindis más. Otro brindis. Lamento no tener una copa en este momento. Bueno, pero che, qué lástima, estás acá con nosotros. Diego es el encargado de llevar a cabo Núcleo. Sí, mapa organizaciones sociales, y no sé si querés contarnos algo de cómo es trabajar en eso. Bueno, para mí también estuvo buenísimo, ¿no? Desde que se armó un poco la propuesta de Limbo, darme el tiempo, sobre todo una cosa que me encanta y a veces no me doy el rato, que es editar sonido, que me gusta muchísimo. Y fue también aprovechando un poco una serie de conversaciones de todos estos años con distintos personajes, con distintas organizaciones sociales, con algunos referentes para mí desde lo intelectual, y tomar esas entrevistas o hacer entrevistas nuevas especialmente para Núcleo y ponerme a editarlas en otro tipo de narración, en una narración pensada en la madrugada de un lunes, que no se cuenta igual de lo que se puede hablar a las 10 o 11 de la mañana, claro. ¿No? Entonces ese desafío lo sigo viviendo con muchísima alegría de poder como reversionar, sería como hacer mashups de la propia producción periodística de estos años, ¿no? Y para mí es muy divertido sobre todo, y veo que tienen otro tipo de circulación y sentido cuando se agarra la pieza y se la pone a rodar como de otra manera, ¿no? Claro. Bueno, hablando de diversión, hablando de alegría, hablando de festejo, entonces contanos qué va a pasar mañana en esta casa radial por los 10 años. ¿Cómo viene el festejo? ¿Qué tienen preparado para nosotros? Bueno, de todo tenemos preparado para mañana. Va a estar arrancando a las 8 de la noche el encuentro ahí en el Bar de la Tribu, en Lambaré 873. Y hemos decidido, ya que es como un festejo de sábado a la noche y que viene más por el lado de brindis, comida y demás, tomar la parte, si se quiere, más humorística, bizarra del programa. Y hay como dos grandes formatos que vamos a estar haciendo mañana. Uno es el denominado Bingo Cumpa. Siempre el tema, viste, como del bingo, del juego y todo eso, parece como mal visto. Los juegos de azar son como, de mala vida, y nos parece que estaba bueno reversionar el bingo, que aparte nos parece divertidísimo, pero hacerlo con referentes sociales, digamos, ¿no? Entonces sale el 14 y es un referente social en particular, y en el cartoncito vos tenés como todo un mapa de guerrilleros y todo eso que vas completando con tus porotos, y podés ganar, obviamente, línea, cartón lleno, todo eso, y te ganás distintos premios de cooperativas y demás que han dado gentilmente alguna cuestión para, por ejemplo, ir a comer algo a Ale Ale Restaurante. Esa. Los trabajadores se han transformado en cooperativa, ¿no? Así que una parte es el Bingo Cumpa y la otra es la entrega del Oscar de Chiapas, que no es más que la excusa de hacer una entrega de premios, que es un formato que nos encanta. Es muy interesante la entrega de premios que nunca vamos a ganar. Totalmente, nos estamos autopremiando y más que nada es la excusa de ese formato de una entrega de premios, que son como los Oscars, claro. En 11 venden unos de plástico muy económicos, sí. Y que les pusimos un pasamontañas, por supuesto, para que tengan su parte subversiva, que le vamos a entregar a distintos participantes del programa, sobre todo columnistas, amigos del programa, para que básicamente como excusa en ese formato puedan decir algunas palabras de qué significa para ellos la mar en coche y que sea como el motivo del brindis. Pero nos parecía más divertido que alzar la copa y decir unas palabras, organizarte una entrega de premios, y yo me voy a poner un traje, Laura un vestido, ya estamos todos en ese plan, digamos. ¿Un smoking con monito? Sí, no, en mi caso voy a tener la remera de la mar en coche nueva que hemos mandado a fabricar especialmente. Sí, la vimos en la web, sí. Y un traje veraniego me voy a poner. Está muy bien. Así que eso va a ser un poco el combo. Y después algunas cosas audiovisuales que también nos está gustando bastante experimentar en esos formatos. Sí. Que la producción de radio todos los días a veces no nos da el tiempo, pero para los 10 años nos pusimos a hacer algunos videitos que vamos a compartir. Pero por supuesto, porque son sus 10 años y se merecen todo. Y está re bueno que también se lo hayan inventado a esta fecha para cumplir años, ahora que ya viene la primavera y que arranca, digamos, el calorcito, entre comillas. Pero bueno, uno como está dispuesto puesto de otra manera. Así que, Diego, te queremos agradecer mucho por estar aguantando hasta esta hora para hablar con nosotras. Esperamos la conducción de Teresa Calandra, por supuesto. Ah, claro. Sí, obvio. Obviamente. Claro, te faltó decir eso, Diego. ¿Qué pasó? Va a venir especialmente. ¿Cómo no va a estar? Por supuesto, no. Pero va a haber una serie de personajes para quien escucha el programa. Bueno, están ahí ternados unos cuantos personajes. Anneli, Varela, Huguito de la Paz, el plomero del rock. Bueno, toda gente que pueden conocer cara a cara mañana y por supuesto toda la gente que escucha el programa que ya nos viene confirmando su presencia, que va a estar mañana, así que va a ser un momento hermoso. Y contarles también que en el marco de los 10 años va a salir dentro de un mes un libro que compila entrevistas periodísticas de la columna Clinamen de los días martes. Así que hay reflexiones ahí en torno al desarrollismo y el nosotros, digamos. Son preguntas que nos venimos haciendo hace 6, 7 años ya en la columna, y va a salir un libro editado por Tinta de Limón que compila algunas entrevistas que seleccionamos de esa columna. Genial noticia. Perfecto. Ya te vamos entrando en ritmo, si te parece. Sí, queremos que bailes. Antes que te vayas a dormir, queremos invitarte a bailar. Así mueves las caderas y ya estás listísimo para mañana. Bueno, me encanta. Estoy bailando entre los escombros de mi casa en obra. Gracias, Diego. Te mandamos un beso enorme, Diego. Echa, Marioneta, un beso enorme. Chau, chau. gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Aire, fuego. Aire, fuego. La tribu FM 88.7. Aire, fuego. Toma aire. La tribu. Los viernes, Limbo fluye como la noche. así volvemos de la tanda agradeciendo como siempre a nuestros colaboradores musicales por las cortinas de cada viernes de Limbo. Keith desde Montevideo, Martín Nardone y Martín Karakachov. Llámanos 4866-1095. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. ¡Betty! ¡Betty! ¡Uh-huh! Esto que suena es Betty Confetti, es la diosa de la cumbia después de Gilda. Esto me lo dijo al oído Limbo, que vino volando. Y me dijo... Este GPS que arranque con todo, con toda la cumbia. Y yo le dije, tenés razón, Limbo. Este GPS arranca con Betty Confetti y su conjunto tropical, porque van a tocar mañana. En paréntesis, ¿Qué? ¿Este no es el de Santa Marta? Por amor. quiero que me vuelvas. Ese mismo, lo retenés. Porque aparte de ser una hippie, sos una cumbianchera, Mecha. Mañana, sábado 19, a partir de las 21 horas, Betty Confetti y su conjunto tropical tocan en vivo en el Hotel Boutique Bonito Buenos Aires, en Chile 1507. La entrada es gratuita y yo te recomiendo infinitamente que vayas a cumbianchear con el ritmo de Betty. Betty es inglesa. Vino a Buenos Aires, se enamoró de la cumbia y de la más no hace otra cosa que cantar cumbia. Es una genia. Bailemos. Y seguimos la noche del sábado 19 a las 23 horas. Vamos a una varieté en nuestra casa amiga, en la Musiconcha. La Musiconcha, donde queda en Viamonte, esquina Jean Jaurès. La entrada está a 50 pesos. Acércate porque es un lugar súper recomendado por Limbo. Siempre hablamos muy bien de la Musiconcha. Hay artistas de todo género, de todo tipo y todo color, Mecha. Hay búhos. Hay búhos. Hay lechuzas. Sí, y que vuelan como nuestro Limbo. Sí. También mañana sábado a las 23 horas tenemos a la genia de Susy Shock junto a Vanina Grossi y Pauli Garnier con los Talking to Machines, que es la banda invitada de las noches bizarras. Esto es en La Oreja Negra, en Uriarte 1271. La entrada es a la gorra y también es más que recomendado este show con la genia de Susy Shock, al cual no puedes dejar de ir, Mecha. Voy a ir. ¿Y a qué hora tengo que estar? A las 23 horas. Genial. Puntualísima en la puerta. Sí. Y la noche sigue siguiendo. El sábado también, a las 23 horas, haces como un rally, ¿no? Empezás en un lugar y ves un poquito de cada evento. Y este es el último que te recomiendo del sábado, que también es a las 23 horas. Es un evento que reúne fotografía, DJ y Norman Bates, que es lo que estamos escuchando ahora, justamente. En el Espacio Cultural Mi Casa, también otra casa amiga, en Agüero 787. Acércate también para disfrutar de una noche de sonidos loquitos, como nos tienen acostumbrados Norman Bates. Me da la sensación que Limbo va a estar ahí, de sí. Una va a volar derecho a ese evento. Que vuele entonces. Y por último, el último evento que te estoy recomendando yo es para el jueves 24 de septiembre a las 20 horas, el quinto Festival Internacional Barenboim, con Josefina Pretende, Seba Salvador y Nahuel Briones, en el Emergente de Almagro, en Acuña de Figueroa 1030. La entrada está a 50 pesos, pero te puedes anticipar mandando un mail a losbarenboim@hotmail.com y aprovechar la promo de dos entradas por 70 pesos para ver... ¿Escuchás esto? Esto también es un... ¿cómo se dice? Un cover. Un cover, esa no sería la palabra. Bueno, estos son los Barenboim entonces haciendo este cover genial. Jueves 24 entonces en el Emergente Almagro. Allí estaremos. Y ya te dije que este era mi último evento que recomendaba en el GPS. Tengo uno más para agregarte. Te cuento a vos y bueno, a todos y a todas que están del otro lado. ¿Sí? Se está desarrollando hasta el 23 de septiembre la sexta edición del Festival Internacional de Cine Migrante. Uh-huh. Cine por la diversidad cultural, migración y derechos humanos. La entrada es libre y gratuita. La programación de esta edición 2015 cuenta con más de 53 películas de más de 25 países del mundo. Este festival pretende potenciar la acción expresiva que brinda brinda el cine e invitar a la reflexión, el debate y el intercambio acerca de la movilidad humana y los derechos de las personas migrantes. Dentro de estas actividades destacadas tenemos 4 conferencias que se van a estar desarrollando en el Centro Cultural Kirchner y la exposición de la muestra La Frontera Nos Cruzó en el Museo de la Inmigración. Reiteramos que todas las proyecciones que forman parte de esta programación, las conferencias, los debates y encuentros, tienen la entrada libre y gratuita. Si querés más info, te metes a www.cinemigrante.org. Esta selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Seguimos moviendo las cachas en Discos Compartidos. Encontramos a quién, a los Mutantes del Paraná. 9 músicos dejando la vida en el escenario con un objetivo en común: volarte la peluca, tocarte el corazón y hacerte mover los pies. Eso para Paulita, que les gustan los Mutantes. Desde el disco El Entrerriano, disco de 2013, suena Machimbre. La brújula de las estaciones. Estación de bússola. Una instrucción poética. Estaciones de bússola. Para que completes el presente. Cuéntate, en 60 palabras. Number 6. en dos, casa, tres, solos, cuatro, en cinco, un, seis, bar, siete, o, ocho, en nueve, una, diez, biblioteca, once, con, doce, una, trece, pila, catorce, de, quince, papeles, dieciséis, en, diecisiete, blanco, dieciocho, un, diecinueve, lápiz, veinte, negro, 21, afilado, 22, y 23, una, 24, pila, 25, de, 26, libros, 27, de, 28, poesía, 29, al, 30, lado, 31, leer, 32, durante, 33, 20, 34, minutos, 35, no, 36, más, 37, de, 38, 3, 39, poemas, 40, seguidos, 41, del... En casa, solos, en un bar o en una biblioteca con una pila de papeles en blanco, un lápiz negro afilado y una pila de libros de poesías al lado. Leer durante 20 minutos o más de tres poemas seguidos del... Chan, chan, chan, chan. Martín Nardone, el de Freak Selector. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, felices de escucharte. Martín Nardone es un tipo que gusta de la poesía. Cuentos cortos. ¿Cuentos cortos? Borgianos. Está bien. Martín Nardone, el Flix Elector, es un tipo que se coparía en hacer esta instrucción poética cuando se finalice. Bueno, en la música hay mucho, ¿no? De eso. O sea, se necesita más de la mano. Bueno, cuando lleguemos a las 60 palabras de esta instrucción poética contada por Rosario Blefari, sí, gran artista a quien admiramos también, como el Freak Selector, que se unan estos dos artistas y hagan la representación, estaría espectacular. Estaría bueno que la representen. Nosotros siempre decimos que vamos a representarla, nunca lo hacemos, pero bueno, vamos a un día coparnos. Le Freak Selector, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Mira, estoy saliendo de un bowling de festejar con un amigo de Joque, Martín Nois. Así le mando un saludo. Recomiendo festejar un cumpleaños dentro de un bowling. Es bastante divertido y extraño, digamos. ¿Por qué es extraño? Y pues es el típico lugar, la típica pizzería donde juntas a tus amigos, pero estando en un bowling, no sé, surgen cosas diferentes. ¿Puede ser una inspiración para una nueva canción? Exactamente, por ejemplo. Justo lo enganchamos al Freak Selector fuera de horario laboral. Bien. No sé si te diste cuenta, es para un aplauso esto, Mario. Es cierto. ¿Qué pasa? Que el Freak Selector no está en una fiesta punchi punchi. Y no sé, sí, yo también me siento extraño, ¿eh? Bueno, pero hay que relajarse, hay que ir al bowling, comer un poco de, tampoco, no sé, un canapé, tampoco, una pizza y festejar el cumple de un amigo que, no sé, uno dice, bueno, estás de fiesta en fiesta rodeado de gente, pero a veces capaz que nadie es tu amigo y necesitas de no, ver a tu gente. Netflix seguramente necesita de un cumpleaños, de un poquito de bajar un cambio, no es todo fiestas. No, incluso, bueno, ahí estuvimos en la universidad dando los cursos de producción de música electrónica. Y bueno, también es un lugar bastante tranquilo, no te creas que la vida de un músico ni yo, que solamente claro, de fiesta. Por supuesto. ¿Cómo estuvo eso, ese curso que diste? Y es la tercera clase. Sí. Y bueno, la universidad compró unas computadoras increíbles, el aula está increíble. Y hoy, bueno, vimos lo que es el esqueleto de un track de house y vimos lo que es el cómo componer el fourth to the floor, que sería cuatro negras para llenar una pista de baile en un software como el Ableton, que es un software que se utiliza para producir más que nada dedicado a música electrónica. Perfecto. La próxima vez que te podemos cruzar, ¿es el viernes que viene en algún lugar en particular o tenés algún tipo de evento fuera de lo que es Fuerza Bruta? No, el viernes que viene en Fuerza Bruta y el otro jueves en Maquena, en las fiestas de Wopanachi Funk. Genial, pero ahora nos vas a dejar para cerrar el programa con un tema, como siempre lo haces. ¿Qué tema vas a dejarnos para cerrar este programa? Es el disco que abre el Ultracontinental, el segundo álbum, que se llama Blanco Soldado Amor. Perfecto. Buenísimo, vamos a empezar a escucharlo y vamos a empezar a despedir también Limbo del Viernes. Te mandamos un abrazo gigante entonces, Le Freak. Bueno, igualmente, chicas. Muchas gracias, Martín, por estar del otro lado y acompañarnos siempre en los cierres de Limbo. Bueno, que lo disfruten. Chaucito. Y así es entonces como llegamos al cierre de este vuelo de Limbo. Agradecemos a la bella Paula Prati con su gorrito rojo con flor negra, a Juanpi en la coordinación de aire, que la verdad que sin él este programa no hubiese sido lo mismo. Mechita Carrizo, gracias como siempre por el gran trabajo de cada viernes. Un placer trabajar con cada uno de ustedes. Y quienes hablan, Marioneta, también los espera el viernes que viene. No se pierdan lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque cada vuelo de Limbo es un limbo distinto. Seguimos volando. Besos para todos. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.